Son las 12 menos 20 y continuamos en Ritmo y Sustancia. Juli Moreno se hizo presente en el estudio Juan Martín Jauregui porque vamos a estar hablando de los centros culturales. Ella hizo una investigación al respecto, aparte se mueve como pez en el agua en los centros culturales de la ciudad de La Plata para hablar sobre este tema que, entre otras cosas, son los derechos de los centros culturales por lo que se está peleando. Hola, muy buenos días primero a todos. Sí, estamos hace una semana, el miércoles pasado, se hizo un baterazo que muchos medios los estuvieron cubriendo, pero me parece que estaba bueno traerlo fuera de lo que es el baterazo porque se están moviendo mucho los centros culturales, la UCECA, puntualmente, que es la Unión de Centros Culturales Alternativos y los Artistas de La Plata, que están reclamando y están pidiendo que se modifique la ordenanza que regula todos los centros culturales y sus actividades. Uh-huh. Para hablar un poquito más de eso, estamos en comunicación con Emiliano Corona, que el Bocha, para los que transitan el Centro Cultural El Ojo Abierto, que es el encargado de ese centro cultural, y también es miembro de la UCECA, uh-huh, que nos va a contar un poco más. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por contestarnos. Nuevamente. Quería saber, ayer se estuvieron reuniendo en el Jacarandá, en 61 y 9, para ver qué acciones iban a tener de ahora en más. Quería saber cómo le fue en esa reunión. Bueno, es muy prematuro todavía. Ayer hicimos el análisis, ¿no?, la visión que había tenido cada uno. Y es prematuro decir si nos fue bien o mal. Fue una primera charla charlamos varios temas, hubo buena predisposición, pero está todo ahí, viste, recién empieza. Nos van a convocar, o dijeron que nos iban a convocar, mejor dicho, en 15 días y ahí ver algo, si hubo avances y resultados sobre esa charla. Ya mismo ayer nos dimos cuenta que a donde nos convocaron fue una charla informal, pareciera, no estuvo bien armada. Entonces ya surgió que, por ejemplo, al no haber sido formal la reunión, todo lo que se habló supuestamente no tiene validez. Entonces nosotros ahora presentamos una nota, hoy fue una de las compañeras a presentar una nota, por mesa de entrada, pura burocracia, ¿no? Estamos hablando. Totalmente. Nosotros no habíamos presentado por mesa de entrada el petitorio y con nuestro postulado, entonces no, nada de lo que hablamos legalmente tiene validez. No fue bien convocada el resto de los bloques y hubo bloques o concejales que se quejaron de que no fueron invitados a esa reunión. Algo que para nosotros es bueno, porque ahí se ve que hay predisposición desde otros sectores. Entonces, bueno, la primera instancia es presentar la nota donde hacemos una aclaración de que tuvimos una reunión informal y se llegaron a tales promesas. Entonces, de esa manera recapitulamos esa reunión que tuvimos el viernes pasado. Y en una primera instancia nos han puesto algunas trabas, han aceptado varios de los puntos que nosotros pedíamos y nos pusieron unas trabas para otros. Algo que vuelve cíclico, lo que estamos pidiendo, nos ponen unas trabas puntuales que nos impedirían acceder a los beneficios de lo que sí nos ofrecen. Así que ahí ya hay un camino de lucha. Claro, les están ofreciendo algo, pero al mismo tiempo les están poniendo trabas como para acceder y sería lo mismo que nada. Una típica trampa legal que suelen hacer, que es lo que pasó con la ordenanza anterior. ¿Cuáles son, Bocha, te saluda Nicolás, ese es mi nombre, ¿cuáles son esas trabas que ponen desde los concejales o qué es las concesiones que no están dispuestos a dar? Nos piden la habilitación completa al fin de lo que se llama final de obras de bomberos, que la habilitación completa de bomberos, la habilitación municipal, no es la industria y comercio que pide muchísima de bomberos. La de bomberos es un informe donde busca la seguridad de los presentes, ¿no? Uh-huh. Desde la UCECA, nosotros buscando vuelta, leyendo antecedentes en ordenanzas, caímos que iba a ser inevitable cumplimentar la habilitación de bomberos porque es real y es cumplible. Es lo básico mínimo de las medidas de seguridad. Uh-huh. Para ya sea para nocturnidad o para cualquier taller, digamos, que no haya cables pelados, que haya matafuego. Pero según las características de cada espacio sale más o menos, porque tenés que hacer tú una instalación eléctrica nueva, la instalación de gas, tener matafuego, luz de emergencia, luz de señalización. Entonces nosotros lo que pedíamos era un fomento, una vuelta de tuerca para poder empezar a funcionar un permiso provisorio, por ejemplo, para poder empezar a funcionar y con haciendo eventos, con un par de fiestas por mes, juntar la plata para ir cumplimentando eso, como unos permisos provisorios en etapas. Y se pusieron reacios a eso. También se pusieron reacios a buscar un fomento como para tener, no sé, armar un fondo, como se hizo en un momento a través de Maidana, cuando Maidana estaba como secretario de Cultura. Donó a los centros culturales matafuegos, luces de emergencia, carteles de señalización, era como algo que no va para el local, sino iba a la entidad, y ya es el 50% de lo que te pide Bomberos, y ya son medidas de seguridad básicas como para poder empezar a abrir. De esta manera, nosotros pediríamos como una vuelta de tuerca, ¿viste? Estamos buscando, negociando cómo se puede hacer para cortar con ese círculo, porque al pedirnos la habilitación de Bomberos y para poder entrar al registro, para darnos fomento y para dejarnos hacer eventos que son la autogestión de los espacios, si no tenemos la habilitación de Bomberos no podemos hacer nada de eso. Los fondos tienen que salir privados o uno va a seguir a pulmón sin poder abrir hasta cumplir eso. Es un círculo vicioso, digamos. Bocha, en la ordenanza número 10.463, que es este régimen de fomento municipal para los espacios culturales alternativos, dice que hay como que tiene que haber, no me sale la palabra, un financiamiento por parte de la municipalidad, como que tienen que ayudar a los centros culturales. Y al mismo tiempo se tiene que crear como una comisión que fomente y ayude a los centros culturales y que tenga un registro de cada centro. ¿Esta comisión y este financiamiento existió alguna vez? Porque la ordenanza es desde el 2008. Claro. Te explico cómo fue más o menos. En el 2008 estuvo la red de centros culturales, donde estaba El Favero, que ahora está en la UCECA, estaba Pablo Antonini, en ese momento llevó adelante el Centro de Comunicación Social, que ahora es Radio Estación Sur, Estación Provincial, La Grieta. En el 2008 había como 5 o 6 centros que llevaron adelante la red de centros culturales, que como un precedente, nosotros lo que hicimos con Luceca es retomar esa lucha, y ganaron cuando estaba Maidana en la Secretaría de Cultura, ganaron esa ordenanza. Con Maidana hubo bastante buena onda, digamos, él tenía predisposición a hacerlo, y se gestó esa letra. En ese momento se abrió el registro y entraron los centros que estaban en esa época. El subsidio del que vos estás hablando dice el 50% de la categoría 7. Hasta el 50% o algo así. La categoría 7 de empleado municipal. Ese subsidio en este momento es de 700 pesos. Nunca se actualizó. Claro. Nunca se actualizó el registro, nunca hubo apertura. ¿Por qué? Porque en la ordenanza te pide, para poder entrar al registro, dice en un punto habilitación municipal. Y la nueva gestión empezó a rebotar a todos los centros culturales que quisieran ingresar en ese registro, porque les dice que necesitan la habilitación municipal. La habilitación hasta el día de hoy es que te da industria y comercio. No hay otro tipo de habilitación municipal. Entonces, industria y comercio te pide la de bomberos y te pide un choclo más. Todo esto que venimos hablando nosotros, que es incumplible y es irreal para los centros culturales. Esa ordenanza entonces queda otra vez en un círculo vicioso. Escucha, como que suena ahí y empiezan a sonar los enemigos de los centros culturales, por lo menos uno que la vi en medio desde afuera, que son los boliches y todos los que buscan la cultura como una posibilidad de lucro, de ganar plata, y bueno, y esto también vos decís, en comercio, bueno, seguramente que ahí tienen una pata y tienen mucha fuerza los dueños de los pubs y todo esto. ¿Cómo funciona toda esta lógica? ¿Hay un poder de lobby real? ¿Trabajan junto con la municipalidad para retrasar cualquier avance de ustedes, o directamente es una decisión desde el municipio? Sí, nosotros creemos esto último, que decís, no, que los boliches estén preocupados por los centros culturales, porque manejamos realidades completamente diferentes. Nosotros no le vamos a quitar público a los boliches. Como vos decís, la cultura con fin de lucro, en realidad es, otra forma de decirlo, la cultura en forma comercial o la cultura pasatista, o hasta podríamos llamarlo anticultura si queremos. Es las pistas bailables, las luces que explotan, la música al palo y música siempre de moda, la música que lleva, que tiene beneficios, sí, económicos, digamos. Lo que está de moda es donde va la gente. Lo que indica el mercado. Lo que indica el mercado, exactamente. En nuestra realidad es completamente diferente. No hay ningún centro cultural. Nuestro público, sabemos, ustedes son de nuestro palo, digamos, no va a terminar yendo a bailar, no sé, reggaetón o cumbia a esos boliches que manejan otro tipo de público, otra propuesta, digamos. Por eso es también que los centros culturales tienen tanto auge, y así como cierra uno, abre otro, porque toda esa gente va buscando contención en otro lado, en la casa de amigos, se juntan con estudiantes de Bellas Artes, viven todos ustedes en una casa grande, y eso termina emergiendo en un centro cultural nuevo. Así es como van cerrando y van abriendo todo el tiempo, porque todo toda esta tribu de artistas acá en la ciudad de La Plata y de pibes jóvenes que quieren, disfrutan del arte y de reuniones más informales, van buscando siempre, se van moviendo y encontrando nuevos lugares de contención. Por eso también es un planteo que es ilógico para el municipio que estén cerrando espacio cuando les va abriendo completamente, sino decir, ellos existen, veámoslo y veamos cómo normalizamos esta situación. Totalmente, además ese es uno de los reclamos fundamentales que están haciendo desde la UCECA, creo, que es que se los deje de ver como algo con, se los deje de medir con la vara de lo comercial y que se los empiece a ver como trabajadores de la cultura. Exactamente. Yo creo que con el trabajo que hicimos con la UCECA y bueno, también con otras agrupaciones que hay de centros culturales o los mismos centros culturales que se han visibilizado, en este último tiempo, con el auge, si queremos decirlo así, este centro cultural Néstor Kirchner tan grande que se abre en capitales, como que ya era inevitable que nos vieran. Y bueno, con todo el material de texto y precedentes que hemos volcado nosotros acá en la ciudad, que hemos hecho público, es como que ya en el municipio nos aceptan, dicen, sí, muy lindo los centros culturales, sabemos que no son un comercio, más o menos es el diálogo permanente que tienen todos, digamos, están todos contentos de los centros culturales y quieren, pero ¿de qué manera? Y ahí empiezan a hacer todo un juego estratégico, digamos. Bueno, Bocha, muchísimas gracias por la comunicación, es muy interesante y vamos a seguir, yo particularmente los voy a seguir muy de cerca y voy a tratar de ayudarlos en lo más posible y cualquier cosa, si ustedes concurren a centros culturales, si son de escuchar música, hay mucha cultura acá en La Plata y está bueno apoyarla porque al final quedamos todos lo mismo, somos todos no conocidos. En la queja, en putear, che, otra. No, acérquense a los centros culturales. No sé ahora la situación del ojo abierto, pero nosotros estamos con una reforma que se atrasó bastante en el frente porque buscamos hacer recuperar el frente histórico. Estamos en un edificio que es 1920, es histórico, y la parte donde tenemos nosotros la entrada había sido cambiada, entonces buscamos restaurarlo, para la cual pusimos una puerta que es de aquella época, y hasta que tire y quede bien asentada, gigante de madera que hace juego. Bueno, nos surgió como tener que estar con la puerta clausurada entre una y dos semanas más o menos. Y después, bueno, la idea es apuntar a octubre, arrancar con todo, a retomar todas las actividades. Es uno de los mejores meses para arrancar. Muchas gracias, Bocha, por la comunicación. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Pasaba entonces, ¿no? Pasaba Emiliano Corona, encargado de lo que es El Ojo Abierto, el Centro Cultural El Ojo Abierto, que en este momento no me acuerdo la dirección, pero queda enfrente del liceo. Calle 77 entre... Diagonal 77 y 4, sí, por ahí me decían. Falta Vanina, que es la que tiene el mapa y la fecha en la cabeza. Yo soy medio... Pero a dos cuadras de casa. Es la típica, no, sé llegar, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero nada, está bueno esto de darle bola, porque si algo caracteriza a la ciudad de La Plata es la el trabajo que tiene sobre la cultura que produce. Y esa cultura que produce se impulsa desde los centros culturales. Muy difícilmente vas a ver espacios... como es privados, o la gestión municipal es muy pobre en ese sentido, se jacta de mucha cultura. No hay nada. Pero lo que impulsa la cultura realmente son la gente de la UCECA. Y esto que también son gente, ¿no? Que uno va por ahí a cierto lugar, a un pub, qué sé yo, son lugares, ¿no? Los que tienen los centros culturales también, que son gente, hay mucho a lo que apoyar, y si está interesado, es esto. Creo que no hay mejor ayuda que le podés dar a un centro cultural, que es acercándote, estando, viendo las discusiones que se están teniendo, y siempre hace falta una mano para ayudar en todos estos lugares, donde el objetivo no es otro que generar más cultura. Esto que decís vos, trabajar por la cultura y no esto, el lucro, ¿no? Que muchas veces... En los toldos pasa, que en los toldos estamos, cada uno nos hablamos, nos charlamos, un pueblo de 12.000 habitantes, che, tenemos que tener un centro cultural, ¿y por qué? Porque tenés cuatro boliches, los cuatro boliches te pasan reggaetón, te pasan cumbia, qué sé yo, pero no hay un lugar donde la cultura y donde lo propio también, lo del pueblo, pueda tener un lugar, donde tener un escenario, tener su gente también. Y eso es algo fundamental de los centros culturales, que por eso piden que ya no se los contemple como comerciales, y es porque ya contemplar la cultura ya desde un punto meramente artístico, estilístico, se podría decir, porque ya ni siquiera pasa por el arte, sino por esa cosa medio chic de arte, sí. arte con a la Minujín. Claro, sino que la cultura que trabaja en los centros culturales, esto de trabajadores de la cultura, es una cultura que pasa más allá del arte y empieza a hacer lazos entre la comunidad. Son artivistas, por decirlo de alguna forma. Empieza a crear lazos con la comunidad y desde ahí forman la cultura. No hay que olvidarse que los centros culturales no es que se quedan en un taller de guitarra, sino que también trabajan cooperativas, hay cocinas, hay radios, hay bibliotecas populares, hay bachilleratos populares. Entonces, empezar a ver la cultura desde una visión más solista es lo que creo que están proponiendo esta gente de la UCECA, y hay que darle un poco más de bola, porque está bueno. Está bueno, está bien bueno. Así que pasaba... Emiliano Corona, que es el presidente, el que coordina un poco ahí El Ojo Abierto, y también está muy metido en todo lo que es esta movida, la Unión de Centros Culturales de acá de La Plata, que están peleando en el Consejo una ordenanza que le dé fondo, porque dice, bueno, no, tenés que arreglar esto, si no, no te lo podemos habilitar. Bueno, dame plata para habilitarlo, porque lo cierto es que es muy dura la realidad, se necesita mucha plata, con mucho esfuerzo lo vienen haciendo, y bueno, y también esto de juntarse para pegar más fuerte es el trabajo que se vienen dando. Juli, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, vamos a escuchar un tema y enseguida nos despedimos. Pasaba Juli Moreno.